Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Damos petitorios al señor juez. Que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Falta un año y un mes para las elecciones generales de 2015 y las cartas más o menos están echadas. ¿Qué papel tendremos nosotros como sociedad, como hombres y mujeres que delegamos el poder en figuras que nos representan? No será mirar, tampoco actuar. Tal vez lo máximo es suponer, y en el mejor de los casos, aplaudir, en el mejor de los casos. Basta que la señora presidenta establezca una forma de actuación para que se trepen al sitial de la propuesta los que tienen algo para preservar, los acólitos que siempre tiene un gobierno, pero ahora acompañado por una multiplicidad de medios preparados para la repetición. Lo dijimos la semana pasada, pero me parece que ya es política esto, de amedrentar a la sociedad a partir del fantasma diciembre, que ya no importa el año. Diciembre será desde 2001, y es de 2001 hasta la fecha, y por los siglos de los siglos, tomando algo que dijo Barreiro, por los siglos de los siglos. La amenaza constante a la población de que no puede, no debe salir a las calles bajo ningún pretexto, con ningún argumento. Y la forma que encontró el gobierno, por lo menos en este fin de ciclo, es recuperar una palabra, ponerla en actividad, viralizarla y azuzar a todos y a todas. Porque la desestabilización, o decir que lo que se busca es la desestabilización, que por el solo hecho de pensar se acompaña a la desestabilización, no está dirigido a un personaje nefasto como Barrio Nuevo, o al presidente de la sociedad rural. No nos podemos desentender del mensaje. Puede que sea una gran oportunidad para algunos y algunas de existir fuera del mensaje oficial y de la propuesta oficial, que no los contiene, los detiene, los apresa, los inmoviliza. Que en diciembre se trabaje desde septiembre en una desestabilización y que las fuerzas del mal operan en todos los sentidos para golpear a este gobierno. Es una mentira tan enorme como un propio lanzamiento de la desestabilización. A ningún factor de poder hoy en la Argentina le es útil desestabilizar este gobierno. La utilidad para cualquier actor de poder que tiene sólidos vínculos con este gobierno es que este gobierno siga. Y que avance a paso redoblado con todas las prácticas, discursos, debates que no lo son, proyectos que no caminan, anuncios que por ahí se materializan y algunos no, porque se ha adaptado la sociedad en gran medida al pensamiento binario que construye una sola dirección. Donde es cierto que actores del gobierno han ganado, pero hay otros que invisiblemente crecen, se adueñan y son socios del gobierno. El cambio de patrones del 90 o de los 90 a este modelo es que el Estado se volvió socio de aquellos actores. En los 90 éramos más tontos y más bobos, digo, como Estado, y le cedimos todo. En esta época, el ser socio nos hace tener algunas acciones. Por lo tanto, habría que preguntarnos desde ese punto si nosotros nos vamos a autodesestabilizar. Diciembre. Y cuando no es diciembre, es Costec y Santillán. Y cuando no alcance Costec y Santillán, se dirá Luciano Arruga, como se ha dicho. Y se podrá decir aquí en Moreno, Miguel da Silva o Christopher Torres. Porque lo detestable del asunto es cómo se usa como producto la muerte de un compañero o compañera. Asesinados por el Estado. Y el Estado no es este o aquel, es el Estado. Entonces, este trabajo que van a hacer y están haciendo los medios masivos de comunicación desde la semana pasada y que seguirá, va en una única dirección que favorece a los que concentran el poder, y no me refiero exclusivamente al gobierno. Es seguir trabajando la parálisis. Seguir convocándonos a estar más adentro de nuestras vidas. Y con intervenciones cada vez más pequeñas, porque no hay nada para hacer. Lo cual es significativo de que quien puede dar la batalla es el Estado, que es socio de los actores que el propio Estado dice que lo quieren desestabilizar. Después voy a charlar con ustedes, les voy a contar algo de la Universidad de General Sarmiento. Deberíamos hablar todos de eso. Bueno, voy a hablar hoy, porque me he propuesto, como le dije la semana pasada, de mencionarles por lo menos una vez a la semana de aquellas situaciones que parecen estúpidas, pero que no lo son. Y que tal vez, por esto que decía recién, que es la parálisis, el miedo, la comodidad, y el admitir que no se puede hacer nada, que no es el tiempo de radicalizar nada, por lo tanto, no es el tiempo tuyo, sino de quien administra el poder, es que pueden pasar situaciones como las que me he enterado, no sé si fueron así, exactamente así. Pero la función del hecho tiende a esto que menciono, potencia la quietud y cede la fuerza popular que en 2001 apareció, que apareció con vigorosidad, esa fuerza hoy la tiene el gobierno. Y nosotros tan solo podemos ser espectadores de lo que decida Cristina Fernández, si es que convoca a una marcha para hacer una defensa del modelo, de la soberanía y de lo que tenga en mente. Todo lo que vaya en una dirección no opuesta a lo popular, sino en el sentido más serio de lo popular, será perseguido por este gobierno, quien se arroga la autoridad para decidir qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Así que, más que una advertencia, es decirles a ustedes que el trabajo del mensaje en los medios para que se viralice el mismo, el mensaje, será: quieren provocar un estallido en diciembre de este año. Quieren desestabilizar al gobierno y cualquier hecho, por más pequeño que sea, será interpretado por los funcionarios, gobernadores, intendentes, concejales, todos aquellos que están dentro del enorme paraguas del Frente para la Victoria, como el trabajo ya ideado de desestabilización de un gobierno que termina su ciclo en 2015. Nacional, de un gobierno provincial que termina su ciclo en 2015, en cuanto a las figuras, claro está, que no pueden alcanzar una reelección. Lo de la comuna es distinto. Así que la única propuesta que tengo para hacer en el comienzo de la semana, primero es, si queremos entrar en una parálisis, lo aceptemos. Seamos sinceros con nosotros mismos y digamos que no es el tiempo de ningún protagonismo, sino de ser meros espectadores. Ahora, como meros espectadores, vamos a pagar nosotros las consecuencias. Y lo segundo es comentarles en instantes lo que pasó en la Universidad General Sarmiento. Yo hasta aquí desconozco cuál es el mecanismo de información. No llega una revista aquí de la Universidad General Sarmiento, pero imagino que en la revista que saquen se hará un señalamiento, ¿no?, y un repudio a lo que pasó en la universidad. Espero que hagan eso. Supongo que en la universidad habrá un debate sobre lo ocurrido, que hay espacios para, por lo menos, fijar posiciones, que sean explícitos, imagino. O por ahí es una imaginación que no tiene que ver con el momento al que hago referencia, que es de parálisis. Y cuando digo de parálisis, y concluyo, es que nosotros estamos dejando hacer. Por lo tanto, concluyo, no somos espectadores. Somos protagonistas. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes en la mañana de la 90.1. Con movimientos un poco lentos, creyendo que las cosas son como uno quiere. El orgullo es así, el orgullo es demente. Por ti se volvió como un perro, por ti que nunca te jugaste nada, por ti se volvió como un perro, por ti que nunca te jugaste nada. Es que no puede dar, los momentos son momentos, la postura, el que dirán, los amigos y los cuentos, creyendo que las cosas son como uno quiere. El orgullo es así, el orgullo es demente. Se volvió como un perro, por ti que nunca te jugaste nada, por ti se volvió como un perro, por ti que nunca te jugaste nada. Nada.

la semana pasada ustedes saben que vecinos de Santa Brígida y de Villanueva se movilizaron al Palacio Municipal, exigían una entrevista con el intendente Mariano Hues. Fueron recibidos el jueves por el secretario de Seguridad. Sí, la falsea hace el trabajo que antes hacía Basis. Todas las demandas sociales eran recibidas por el secretario de Seguridad. Sumen esto, pónganlo si lo anotan en la heladera, anoten esto. Sí, una demanda social era atendida por el secretario de Seguridad y es atendida por el secretario de Seguridad. No por el social, no por el de obra pública, no por el de salud, no por el de planificación, no por el intendente, no por el secretario privado, si quieren ustedes, secretario de Seguridad. Entonces, no cambió el esquema, fue la FALCE quien los escuchó y les dijo, como secretario de Seguridad, que el municipio no está en condiciones de asignar las viviendas abandonadas del Plan Federal en Villanueva. El viernes se encontraron en el IDUAR y ahora van a escuchar lo que nos comentó Damián. ¿Qué le dijeron en el IDUAR? ¿Cuánta provocación? Tomando como cierto las palabras de Damián. Mientras ellos estaban el jueves intentando abrir una instancia de diálogo, a partir que decidieron ingresar al predio algunas familias y poner una lona sobre el techo porque no tiene techo, una casa levantada en pared, faltan los techos nada más en el Plan Federal, por eso ingresan las familias, aquellas que no tienen dónde vivir. Un grupo estaba aquí, otro en Villanueva. ¿Quién apareció en Villanueva? La policía. Bueno, escuchamos a Damián actualizando el no diálogo. El no diálogo. En realidad lo que nos dijo fue lo mismo de siempre, que ellos no tienen nada que ver y el problema es de provincia, que provincia hizo la denuncia para reprimir a la gente que sacaron, a la familia a la cual la que le armaron la causa de usurpación. Y nos hizo una reunión con el INDIREC, que es donde fuimos hoy, y nos dijeron lo mismo, como que se tiran la bola uno con otro. En realidad, al final, no sabemos si hay denuncia, pero lo que sí sabemos es que mientras estábamos reunidos ayer, hubo familia que fue reprimida, con chicos no le importó nada, y así sucesivamente, ¿no? Cada... ¿Y esas familias que fueron reprimidas ayer, en dónde estaban? Estaban dentro del plan de vivienda, porque son familias que están prácticamente en la calle, no tienen dónde ir, y como las viviendas ya están... Hasta arriba le falta el techo, pusieron una lona y están durmiendo ahí porque no tienen dónde ir con los chicos. Y esta gente fue, cuando estábamos supuestamente en un diálogo para evitar todo eso, lo estaban reprimiendo, sacándole y no solo eso, quemándole las cosas. ¿Quiénes lo sacaron ayer? La policía. Y a la tarde se repitió de vuelta. Fue la policía y sacó a dos muchachos, de los cuales estuvo con nosotros en la marcha, y le dijo que si volvían a ir los iban a meter presos. Pero nunca muestran un papel ni nada por el estilo. Van a la fuerza bruta ellos. Y fueron y lo sacaron. ¿Y en el IDUAR qué ocurrió? Antes de ello es saber si las familias que están entre Villanueva y Santa Brígida, ingresan de a una, de a dos. ¿Pueden ingresar las 100 familias al predio? Son 100 familias que están realmente en una emergencia. Es que, ¿cómo podemos saber nosotros la emergencia? Son situaciones particulares e individuales. Encuentran fuerza esas situaciones particulares cuando se asemejan unas a otras. Pero la policía está haciendo un trabajo permanente, que es amenazar y haberle armado una causa a un hombre que ingresó con su mujer y sus niños a una casa, ¿no? Entonces la causa ya está formulada en comisaría, habrá pasado a fiscalía y por ahí va la cosa. La segunda parte es esta: cómo la policía trabaja el miedo. En realidad son más de 100 familias las que hay. y el problema es el miedo, el temor de la familia, porque ya se está viviendo, que entra uno, se mete, y a esta familia le armaron una causa por meterse. Y imagínate que vos vas con tus hijos, por no tener dónde estar, y vas y te rompen lo poco que tenés, encima te arman una causa, tus chicos ven los golpes, es todo psicológico también, ¿no? Porque después todo esto lleva a otro problema, y la gente tiene miedo de todo eso ya. Están todos bastante asustados. Es lo mismo que si lo censamos. La gente tiene miedo de darte un número de documento o algo por temor a que lo saquen de un plan social, que es el único acceso a lo cual hoy tiene muchas de esas familias que están ahí. Si ingresan al predio abandonado, con casas que le faltan los techos, el trabajo de la policía, además de la causa, ellos ya sienten en sus cuerpos que van a perder el plan. Ahora, ¿cuál sería el plan? ¿La asignación familiar por hijo? ¿La tarjeta alimentaria de 150 mangos? Ahora la tarjeta con el plan Más Vida, porque creo que ahora están entregando la tarjeta para que puedan comprar la leche. ¿Qué es lo que pierden? Pierden lo único que los hace sentir incluidos, lo único. Pero la casa, no se resuelve con una tarjeta de 150 mangos, está claro eso, ¿no? Y ese predio al que se está haciendo referencia, más tarde o más temprano que tarde, por la evolución de la conflictiva de emergencia, va a tener una ocupación, no de una familia ni de dos, por una razón que el propio gobierno esgrimió ante lo vivido en Santa Brígida, que es: no se cuida el lugar, ese lugar no está cuidado. Hace 8 años que está abandonada la obra. Entonces, no solamente es una tentación, sino es una provocación ante el fenomenal hacinamiento en el que viven las familias. La última parte de la nota con Damián es esta. Bueno, hoy sale la noticia que supuestamente ahora en fin de año va a venir una empresa para terminar las viviendas y adjudicarlas a nosotros, ¿no? Que somos los que vivimos en la zona esa. Siendo que hasta ayer nos decían que hay 17.000 familias anotadas sin una vivienda. Nos parece una falta de respeto, una tomada de pelo lo que nos están diciendo. Porque, ¿cómo? Hace 8 años que eso está quieto. Se robaron todo, era un basural, una tapera, era toda una tapera. Y ahora, con todo esto que surgió, se va a reactivar, dice, a fin de año. Que esas casas van a ser para nosotros. Parece que es una falta de respeto hacia toda la familia que realmente están necesitando ese predio. Para descomprimir, siempre respetando lo que dice este delegado barrial, el Iduar señala que a fin de año se reactivan las viviendas, ¿sí? Se terminarán porque vendrá una empresa y luego le darán a ellos las casas, habiendo 18.000 anotados antes. Bueno, la cuestión no es la mentira del Iduar, en todo caso es una buena respuesta del Iduar, porque le está diciendo el funcionario o la funcionaria una mentira, una falta de respeto, como dijo Damián, ¿verdad? Y entonces, lo que queda para hacer es aquello que algunos ya están pensando hacerlo y que han hecho pruebas al respecto. ¿Está? Bueno, la situación es la que describimos la semana pasada, con las reuniones realizadas el jueves y el viernes, y una conflictiva que no va a parar de crecer. Es una emergencia habitacional que tiene Moreno. Y una decisión del gobierno de evitar nuevas tomas y consolidar aquellos asentamientos por la vía de los proyectos de expropiación, que no significa que se haya expropiado en el caso de Villanueva. Es un proyecto de expropiación, ¿ok? Separador y charlamos con Eduardo Balán. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, queremos charlar un rato con Eduardo Balán por la configuración y política electoral que va teniendo el país. Diferente a cualquier otro proceso, este, digamos, que va a materializar y va a fijar con mucho más criterio y fuerza, que los partidos deben ir acompañando frentes, que los frentes llegaron para quedarse como instrumento, ¿no? Tenemos Frente para Victoria, Frente Renovador, Frente Amplio Unen, Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y la semana pasada se hizo el lanzamiento de la precandidatura a presidente de Víctor de Llenaro. Eduardo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo lo analizan ustedes al escenario político-electoral? Bueno, mirá, lo que vivimos el sábado fue el acto del lanzamiento de la ya formal de la candidatura de Víctor de Llenaro. Sí. Y la verdad que fue un acto muy emotivo, una fiesta con mucho contenido emocional y político, ¿no? Porque bueno, de alguna manera Víctor representa para todo el espacio político que hace 20 o 30 años estamos integrando, el compañero así con más con una cantidad de cualidades y de construcciones que nos parece que es la mejor referencia que podríamos haber tenido. Uh-huh. Así que bueno, lo vivimos como muy muy emotivamente y con muchas ganas de salir efectivamente a parar en el escenario electoral una propuesta alternativa. Nosotros un poco, bueno, la lectura, lo que vos preguntabas, sí, que básicamente, eso lo dijo muy claro Claudio Lozano también en el acto, ¿no? Los procesos estos de cambio que se están dando en América Latina, en Brasil, Venezuela, Ecuador, Uruguay, en todos lados tuvieron un denominador común, que la propuesta electoral que encarnó ese proceso de cambio social siempre fue una propuesta, digamos, alternativa a los bipartidismos históricos en cada país, ¿viste? En el caso de Brasil, Lula con la emergencia del PT, en el caso de Uruguay, el Frente Amplio, lo de Evo en Bolivia, en fin, siempre fueron estructuras partidarias nuevas, alternativas a lo dominante y a lo histórico. Y acá en Argentina ese proceso se truncó después de la crisis del 2001, y lamentablemente hoy lo que uno ve en el escenario electoral es que el poder vuelve a reeditar una oferta electoral que es, por un lado, todas las variantes del PJ, con el Frente para la Victoria, el masismo, y por el otro lado el frente electoral que se compone en torno de la hegemonía de la Unión Cívica Radical, del antiperonismo, digamos, ¿viste? Uh-huh. Que es el FAPUNEM. Sí. Ahora y bueno, y después la izquierda, que hace su digamos su rol testimonial histórico de siempre, que también es el tipo de partido de izquierda que digamos que el poder de alguna manera avala, ¿no? El poder quiere que haya una expresión de izquierda, pero siempre circunscripta a un segmento del electoral que no pueda convertir eso en gobernable. Y bueno, y los sectores más de derecha, más recalcitrantes, podrán ir detrás de Macri. ¿Qué es el proyecto de UP y del frente que se viene detrás de UP? Sí. Y es otra cosa, me parece que es el espacio político que logró construir una central sindical autónoma, el espacio político que supo convocar una constituyente social, el espacio político que después de 20 años de lucha y de intentos en variados tipos de frentes, por fin construye un partido nacional, porque UP ahora ya es un partido nacional. Nosotros hasta hace 5 o 6 años teníamos que ir y jugar un poco delegando en personerías partidarias de otros armados. Esta vez, después de mucha lucha y de mucha construcción, ya tenemos en nuestro partido nacional. Así que estábamos, viste, muy muy contentos el sábado, porque efectivamente me parece que las ideas que nosotros, que este espacio encarnan, ya tienen el mejor candidato y estamos para pelear para pelear realmente la posibilidad de que el pueblo gobierne, Rubén. Uh-huh. El pueblo no está gobernando ni en Moreno ni en la Nación. Así que tenemos que lograr que haya un proceso de democracia participativa, de discusión de un modelo de desarrollo con una economía diversificada, con desarrollo local, con protagonismo popular, resolver el tema del hambre, de la falta de vivienda. Mm. Así que bueno, estamos muy muy entusiasmados. ¿Y con qué fuerzas van a articular o están articulando? Mirá, ahí en el acto de lanzamiento hubo algunas fuerzas que ya formalizaron, digamos, una alianza, una alianza partidaria, por ahora sin que tome la forma de un frente definido, pero por ejemplo estaba el PTP y estaba también participaron del acto la corriente que se llama Emancipación Sur, que es todo ese espacio adentro de lo que fue el antiguo Proyecto Sur que discute hoy y confronta con la línea que Proyecto Sur o que Pino Solanas tomaron en los últimos años y que se acercan a este espacio, y que ahí particularmente, bueno, en Moreno estuvieron en el acto Claudio Giorno y Willy Zarza. Uh-huh. Y después estuvieron, por ejemplo, como invitados, así, participantes, la gente, por ejemplo, de Patria Grande, otros frentes de Camino de los Libres. Hay muchas agrupaciones, de corte más juvenil y barrial, que todos los días se están incorporando a este debate. Uh-huh. ¿No? Y a discutir, bueno, qué forma política tiene que tener el frente que tenemos que hacer y también cómo logramos plantarlo y disputar en el 2015, que falta poco, pero que, bueno, en general lo que la alegría que había es que, bueno, vamos a poder decir que pudimos instalar una alternativa para que la gente nos vaya dando su fuerza, ¿no? Uh-huh. Cuando vos decías Central Autónoma, ¿a cuál te refieres? ¿A la CTA? ¿Hay dos? ¿A la CTA? Claro. La CTA... Pero hay dos. Es el... Sí, hay una CTA, la de Pablo Micheli, sí. y hubo una operación del gobierno desconociendo las únicas elecciones que hubo y en las que ganó Pablo Micheli. Lo que hay es, bueno, por supuesto que hay, que digamos, hubo Yasky y todos los sectores que convivían adentro de la CTA haciendo política para el kirchnerismo, hoy van a decir que son una CTA o la CTA. Claro. Pero la verdad que la línea en las elecciones que hubo, la corriente que ganó mayoritariamente fue la que encarna Pablo Micheli y la que volvió a ganar en las últimas elecciones. Y además, Claudio, Rubén, sí. Es la CTA que está en la calle. La CTA que está en la calle, la otra. Ajá. Está en los actos de Cristina. Y sí. ¿O la ves en otro lado? Yo no la veo en otro lado, la veo en los actos de Cristina. Uh-huh. La CTA de siempre, como siempre, está en la calle. No, por eso, más que discutir eso, es que hay dos CTA. Es decir, si hay algo que logró el gobierno fue precisamente una fragmentación de la lucha y en gran punto, Eduardo, es retirar el conflicto de la calle, ¿no? En eso vamos a coincidir. Absorbió gran parte del conflicto. ¿El kirchnerismo? Sí, claro. Sí. No, en eso no... ¿No estás de acuerdo? No, me parece que estamos a unos días creo que es el tercer paro nacional. Hay movilizaciones todos los días en la calle. Que conflicto social hay un montón. Bueno. Conflicto social con manifestaciones en la calle y con muertos, qué sé yo, en Cuartel Quinto. Nosotros estamos en Cuartel Quinto. Sí. Estamos reuniéndonos para ver cómo los pibes no se matan entre sí, la familia del barrio no se matan entre sí. Y estamos reuniéndonos por el tema de la basura, de la violencia, de todos los problemas que tenemos. Hay un grado de conflictividad social. No, eso, a ver, Eduardo, que a ver si nos podemos, o por ahí no nos vamos a comprender, y está bien. Yo lo que hablo es que el conflicto social que vos viviste en 2001 y vivimos todos, los que más o menos estábamos en la calle, fue absorbido por el gobierno. Las organizaciones sociales comenzaron a integrar este gobierno. Esto no es una interpretación mía. Esto es resultado de la práctica política del gobierno. O sea, cuando digo que el conflicto social fue absorbido, lo estoy diciendo desde ahí. Sí, decime. No, pero así como vos lo decís, no estoy de acuerdo. No creo que el gobierno haya absorbido el conflicto social. El gobierno tuvo una política muy activa, muy financiada, muy estratégica y muy dirigida a cooptar las organizaciones de los sectores populares, distraerlas, sí, rentarlas, fragmentarlas y partirlas en la medida que le fue posible. Ahí está. Y hizo un laburo continuo y consecuente en eso. Ahora, eso me parece que generó una crisis importante en todos los armados institucionales y políticos de los movimientos sociales en la Argentina. Ahí está. Uh-huh. Pero el conflicto social, el conflicto social, la bronca de la gente, la cuestión de la situación económica, de... Vos imaginate que si vos hoy... Eso estaba diciendo yo, Eduardo. Ah, bueno, ahí está. Claro. En eso sí estamos de acuerdo. Y por supuesto. Pero creo que el conflicto social sigue existiendo. Ah, pero sí va a seguir existiendo con este gobierno y que venga, por supuesto. Por supuesto, en la medida que las desigualdades crecen, el conflicto social nunca va a desaparecer. Nunca va a desaparecer. Después tendrá mayor o menor organización, pero el conflicto, como esencia, y además un sistema tan de clases, por la explotación, es decir, no va a desaparecer nunca. Es decir, eso estamos de acuerdo. Y además las ganas de pelear de la gente no desaparecieron. Sí, claro. Porque por ahí lo que vos, cuando a veces los mismos kirchneristas dicen, no, pero la gente está adormecida, la gente está, qué sé yo, y yo no. La verdad que no veo eso. Veo que el conflicto social y las ganas de pelear de la gente y los conflictos y las peleas de la gente siguen a la orden del día. Lo que hay es una crisis de todo eso, cómo se canaliza en un proyecto institucional y organizativo que permita que toda esa conflictividad se convierta en una propuesta. Claro. Y eso, ahí sí estamos estamos medio en una coyuntura complicada. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas que hace 4, 5, 7 años se instalaron en el escenario electoral supuestamente con la voluntad de representar, sí, ese conflicto social, ajá, hoy entraron todas en la jugada del tablero electoral que propone el poder. Sí. O avalando al PJ o avalando a la UCR. Entonces, la gente sí, hay desorientación. Sí, claro. Porque imagínate, hace 7 años bancar a Pino Solana y ver lo que hace ahora, la verdad que... es muy fuerte, es muy fuerte. La gente la confunde. Pero creo que ahí, por eso estábamos muy contentos el sábado, porque la esperanza siempre vuelve y creo que ahora tiene esto una contextura mucho más firme. Eduardo, ¿y cuál es la planificación o la táctica que UP puede elaborar, o si ya tiene consolidado, para no ser una expresión testimonial? Mira, en el desarrollo del partido UP y del Frente, para nosotros lo importante, hay todo un debate sobre qué es ganar en el 2015, porque efectivamente... El andamiaje electoral ya está muy, en ese sentido, muy muy aceitado y los candidatos ya están puestos y además van a hacer todo lo posible para en ese sentido generar el marco de confusión y de deterioro que marque los resultados que vayamos a tener. Pero en ese sentido, ¿qué es ganar para nosotros, para UP? Bueno, es concretamente organizarnos en todo el país, poder recuperar los mejores candidatos a intendentes, concejales, legisladores, consejeros escolares, gobernadores, y plantar una propuesta electoral claramente visible en el escenario electoral del año que viene, con un resultado que marque que efectivamente existe una alternativa a la izquierda testimonial y a la sociedad del poder. Uh-huh. Y en ese sentido tenemos a favor que digamos que todo el espacio organizativo y militante que digamos que estamos empujando la candidatura de Víctor, y somos miles de organizaciones populares en todo el país en que estuvimos y estamos en todos los conflictos sociales, que tenemos experiencia de gestión de organizaciones populares y también gestión de a veces de programas públicos estatales. Así que en ese sentido creo que poniéndole mucha garra vamos a hacer un aporte a la discusión política del año que viene del pueblo argentino. Dos preguntas finales, Eduardo, y te agradezco mucho que nos hayas llamado en esta oportunidad por dificultades técnicas que tenemos aquí. No hay problema. ¿Qué dejó tu experiencia como funcionario en San Miguel? ¿Qué aprendiste de esa experiencia de la función pública a partir de una herramienta que fueron construyendo que se llamó presupuesto participativo y que hoy, después de muchos años, está en Moreno, desde otra lógica, pero está? En lo personal y en tu formación política, ¿qué te dejó esa experiencia de ser funcionario? Mirá, ahí vos sabés que nosotros hicimos lo de San Miguel y acá en la Municipalidad de San Martín estamos acompañando un proceso de presupuesto participativo que acá tomó otro nombre, que se llama Presupuesto Popular Compartido, porque incluye una puesta en valor de los aportes en dinero y en tiempo que hacen las organizaciones sociales, las cooperativas, los centros comunales de San Martín. Acá en San Martín estamos logrando que se apruebe el 8% del presupuesto para este programa de presupuesto popular compartido, o sea que superamos lo que logramos en San Miguel, que era el 7% del presupuesto municipal. Te digo, mi experiencia en todo lo que fue la relación con el Estado en estos últimos años son dos cosas. Primero que vamos que todas nuestras ideas, las que discutimos con vos, viste, que fuimos amasando esto de la democracia participativa, es realmente la única manera de ir dotando gradualmente a los estados municipales de un sentido distinto al de los negocios y al de las componendas entre aparatos, partidarios o empresarios. No hay otra salida. Lo verifiqué a la hora de, viste, cuando se iban discutiendo los proyectos, se iban aprobando, la gente controlando la gestión. O sea que la única alternativa que hay para recuperar realmente a los municipios para la gente es promover la participación popular. Y lo segundo, también, la verdad, verifiqué que es posible, que no es cierto lo que se dice habitualmente de que abrir espacio de debate con los vecinos genera más caos o genera anarquía o genera propuestas que no tienen sentido. Por el contrario, aparece el sentido común, aparece la voluntad comunitaria, es muy fuerte que aparece lo mejor que tenemos en las comunidades. Y el tercer elemento es el miedo que hay en el aparato y en general en el funcionariado. Hay terror a generar procesos en donde la gente se vaya empoderando, ¿no? Uh-huh. Miedo a que se genere una dinámica en la que el destino de una localidad pueda rumbear para otro lado. Detrás de todo eso también hay una situación de que yo veo también de que están quebrados, ¿viste? O sea, que hay mucho funcionario partidario a cargo de roles municipales importantes que efectivamente están quebrados, que no creen que se pueda hacer algo mejor. Y entonces, como no creen que se pueda hacer algo mejor, tienen miedo a abrir esa puerta a la participación popular. Porque cuando la gente se mete, la gente pelea por lo que sueña. Y entonces el municipio se convierte en una organización para la transformación. Entonces, ante esa realidad que se verifica apenas uno empieza a caminar, ese es el otro elemento que uno ve, el miedo que hay a la participación, ¿no? Pero bueno, si querés, lo más importante de todo es que nos pudimos dar cuenta con el movimiento por la Carta Popular que se puede hacer, que se pudo hacer en San Miguel. Estamos viendo acá que en San Martín va bastante bien, y acá son 54 foros barriales. Están participando 1.500 vecinos, más o menos, ¿no? ¿En San Miguel sigue funcionando? En San Miguel sigue funcionando, pero la verdad que el municipio lo fue... ¿Lo tomó? Sí, fue dándole una mecánica. Por ejemplo, cuando nosotros conducíamos la Secretaría de Presupuesto Participativo ahí, había 8 reuniones por año y los vecinos participaban en todo el proceso de elaboración de los proyectos. Ahora son 4 reuniones por año, la gente formula sus inquietudes y el gobierno hace las propuestas y la gente vota. Eso no es lo mismo. Pero bueno, hay algunas cosas buenas que se están haciendo. De todas maneras, ya vamos a volver a San Miguel para pelear el presupuesto participativo que realmente necesita la gente sanmiguelina, que no es lo que efectivamente en este último año, en estos últimos 2 años, el municipio de San Miguel fue realizando, ¿no? Hay que volver a revitalizarlo. Te hago una pregunta final que va con 2 componentes. Lo primero es, si vos pensás ser el candidato a intendente aquí, si te interesa eso, porque me parece que si algo que se le reclamaba a Víctor de Llenado durante mucho tiempo es que precisamente se presente como candidato. Bueno, Víctor materializa eso el sábado. Te pregunto si vos querés ser precandidato a intendente. Bueno, Rubén, la verdad es que me sorprende mucho, ¿no? Sinceramente, no me esperaba para nada esta pregunta. Mirá, el tema de las candidaturas realmente no es materia de conversación entre los que integramos UPE ahí en Moreno. Hoy un poco lo que sí estamos discutiendo todos los días es cómo ir ensamblando una metodología organizativa que nos permita estar en todos los barrios y recuperar el laburo comunitario que hay en todo el distrito, en distintos lugares. Así que a ese punto no, del debate no llegamos. Yo soy secretario de cultura del partido a nivel y tengo mucho laburo también con ese tema. Pero bueno, ahí supongo yo que se abre un espacio ahora de debate y de militancia, porque efectivamente en Moreno tenemos muchos compañeros y compañeras con mucha historia de laburo que perfectamente nos van a poder representar bien cuando tengamos que discutir ya en los próximos meses un candidato intendente en Moreno. Bien, bueno, y la última, espero no sorprenderte, lo dijiste vos al pasar, que en Cuartel Quinto se están matando unos con otros. Escuché bien, ¿no? Es algo que nosotros registramos antes de lo que ocurrió en el desalojo del predio Stefani, que sigue pasando, y yo no escucho voces institucionales o del gobierno preocupados por el asunto. En términos sociales, en términos de inseguridad, sí. Por el trabajo que hacen algunos periodistas, sí. Se da cuenta de algo que se está desarrollando. No es que es incipiente, Eduardo. Es algo que se está desarrollando. Por lo tanto, tiene una matriz. Tiene algo que exprese eso. Entonces, vos que laburás en Cuartel Quinto, ¿por qué no aparece una organización? No estoy diciendo que ustedes, ¿por qué no hay una organización colectiva que pueda darle cauce a esto en un mecanismo de resolución social y no como se va proponiendo, cada vez con más fuerza, de mecanismos de represión institucional? La situación en Cuartel Quinto es es grave en materia de inseguridad o de violencia. Pasamos por un pico de una situación terrible hace un poco más de un mes, 3 semanas, un mes. Sí. Y las organizaciones de toda la localidad están participando de ámbitos, estamos participando de ámbitos colectivos ahí para ver cómo se encausa ese problema. Así, y se están haciendo muchas cosas ahí. El cura, el padre también está convocando a distintas acciones. Hay una caminata simbólica que también se está pensando desde un espacio más partidario y social, pero se está avanzando en eso. Y las organizaciones, digamos, en ese sentido se está haciendo un laburo comunitario para intentar desde la escuela, desde los centros de salud, desde las organizaciones sociales, generar una iniciativas comunitarias que permitan bajar el nivel de agresión que estamos viendo que existe en nuestros barrios. Ahora, la pregunta que vos hacés apunta a algo más de fondo, y es en qué medida Cuartel Quinto puede tener un proyecto político de tipo comunal, de tipo comunitario, sólido, que permita efectivamente enfrentar estos problemas más de fondo. Y ahí, bueno, hay todo un debate en la localidad, hay un proceso de hecho que en algún momento tendremos que retomar. Nosotros impulsamos con mucha esperanza un ámbito que fue el Congreso Social de Cuartel Quinto hace un par de años, en el año 2011, y que fue una experiencia muy intensa y muy piola de organización comunitaria. Hay que, quizás sea el momento de reeditar esa experiencia, avanzar por nuestro Consejo de la Comunidad, discutir los proyectos del presupuesto participativo para que efectivamente doten a la localidad de más infraestructura, discutir el tema del viejo proyecto de un polideportivo cultural amplio para los pibes de nuestros barrios. Y bueno, todos esos temas son los que hoy están formando parte de la agenda de las organizaciones. Yo creo que antes de fin de año vamos a poder poner en la calle un proceso comunitario mucho más explícito acerca del Cuartel Quinto que queremos. Eso te lo podría garantizar. Antes de fin de año va a haber acciones públicas que van a mostrar que el Cuartel Quinto está de pie. Eduardo Bala, muchas gracias. Te mando un abrazo. Muy amable de tu parte. Gracias, Rubén. Hasta un luego. Abrazo y cuando quieras, dale. Ver, bueno, chao. Nos vemos. Tenemos que ir a la tanda de hora porque nos excedimos. Definiciones. Expresiones. UP presentó a Víctor Desenado como precandidato a intendente. A presidente, perdón. ¿Será Balán precandidato a intendente? La pregunta que se hace en septiembre este programa es porque hay algo que no va a cambiar. ¿Tendrá mayor o menor madurez? ¿Será más o menos o no testimonial? Pero las candidaturas hacen a la cuestión electoral y al armado. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que Balán tiene que ser precandidato a intendente. No, pregunto a partir de esa definición tan esperada de Gennaro de decir, yo quiero ser intendente. Yo quiero ser presidente. Entonces, ¿quién podrá ser? ¿Gustavo Zarza? ¿Podrá ser Claudio Giorno? ¿Podrá ser alguien de Patria Grande? No lo sé. No es algo que hoy me interese, pero la pregunta, debo hacerla, porque lo que se discute hoy son posicionamientos electorales, dentro de esquemas políticos, partidarios, nada más. Lo de Cuartel Quinto es otra historia. Por ahí lo que está proponiéndose Balán y las organizaciones es una movilización de carácter testimonial. Simbólica, ¿no? Sería así.

Barroetaveña, que estaba junto al ministro, lo habilitó a hablar. El joven se dirigió a Tomada por la situación de los 60 despedidos que aún falta reincorporar en sus puestos de trabajo en la autopartista Lear y por el maltrato que sufría su hermano Rubén Matú, delegado opositor a la conducción del gremio, ya que en ese entonces trabajaba dentro de una jaula en la planta y aislado de sus compañeros. Pero las patotas le responden a Ricardo Piñanelli y no actúan solo en las fábricas en complicidad con las empresas para amedrentar a los trabajadores. Mientras se desarrollaba el evento, afuera del salón, una patota encabezada por el ESMATA, que acompañaba la visita del ministro, echaba los empujones por las escaleras al consejero estudiantil por el frente de izquierda y militante del PTS, Juan Manuel Urruti, quien trataba de ingresar para acompañar a Julián Matu. Mientras este último hablaba, la patota se jactaba de las agresiones que se desarrollaban afuera y los estudiantes solidarios con los trabajadores advertían al ministro y al rector de la universidad, Gabriela Dicker, que intervenga para evitar las agresiones. Tanto el secretario como el ministro y la rectora dejaron que se desarrollen las agresiones sin intervenir. Bueno, en el Congreso la semana pasada, cuando habló el diputado del Caño, la patota de Les Mata lo amenazaba. Yo no voy a repetir lo que le decían a Del Caño. Pero no era solamente un dejate de joder. No era eso. Ya lo obvio, no tengo ganas de explicarlo. Vamos a hacer un ejercicio de meternos un poco más en esta construcción que ha dejado atrás lo simbólico y la simbología. A donde va Tomada, va la patota de Esmata. Primera cuestión. ¿Está? El cambio, yo me voy a dedicar por lo menos a entregarles a ustedes mi mirada sobre los cambios. A donde va Tomada, va la patota de Esmata. Y eso, a partir de la crónica que estoy leyendo, advierte a todos los trabajadores o aquellos que solidariamente pueden acompañar a quienes son víctimas del proceso de ajuste, que si quieren tener algún tipo de intervención real, se van a topar con la patota de Esmata. De ahí que LEAR tiene una importancia muy generosa en términos de ofrecernos a nosotros que es la autopartista norteamericana, es el ministro Tomada y es la patota de Esmata. No es una cuestión empresarial únicamente. Lo segundo, leer de nuevo que un laburante estaba en una jaula separado del resto de sus compañeros. Bueno, si ustedes quieren naturalizar esto, háganlo. Y tercero, que es mucho más significativo por lo menos para mí, es que la rectora de la universidad, el ministro de Trabajo y supongo quienes estaban ahí, avalaron con su silencio o sus risas que cagaran a palos a un pibe que quería ingresar a un salón para escuchar y dar un acompañamiento a Matu. Entonces es risa. Y a mí lo que me genera una enorme preocupación, no me paraliza, me genera una enorme preocupación, es que esto sigue siendo tomado como una pelotudez. Que en una casa de altos estudios, se entregue certificados jóvenes con más y mejor trabajo, que es la precarización, y quienes están tratando de defender los puestos de trabajo ante una empresa norteamericana son cagados a palos. Esto nos tiene que alertar. ¿Sí? En los cuatro puntos que he señalado está la matriz de lo que ya viene desarrollándose en la Argentina. Por eso, tal vez de una mirada naif, yo espero que en la próxima revista que nos mandan acá, que no la leo a la revista, que es un boletín, supongo que en el próximo boletín harán una mención de este hecho, pues si no lo hacen, son cómplices de la patota de Esmata, del ajuste y socios de LEAR. De otra manera, yo no lo voy a presentar. Porque es inadmisible lo que ocurrió. Yo no sé, y por allá, a ver, ¿qué ámbito de debate hay en la universidad como para discutir esto? ¿Hay un ámbito de debate en la Universidad de General Sarmiento? ¿Es kirchnerista? Por supuesto, ¿es kirchnerista esa universidad o no? Si lo es, está bien que lo sea. Está bien que lo sea. Y que se definan así. Es importante que puedan explicitar, además de sugerir, que para nosotros puede ser más o menos claro, pero si no explicitan, aunque sea en una línea, cierto rechazo, a que la patota desmata golpeó a un estudiante, bueno, sabremos entonces que las condiciones se vuelven cada vez más objetivas respecto al conflicto que es lo que charla con Balán. Sí, porque se impone el miedo, el pánico, y voy a la editorial, la parálisis. ¿Está? Ahora, después si queremos hacer intervenciones más o menos simbólicas, bonitas y bellas, y puede ser que no nos pase nada. Puede ser que sea ese el único espacio asignado al conflicto, en tanto el Estado lo tutela y lo administra. Nosotros estamos hablando de otro planteo, ¿ok? Totalmente distinto. Y todas las semanas van a aparecer situaciones así. Hoy no nos da el tiempo y no tenemos el teléfono funcionando, sino íbamos a charlar el día de hoy por 5 trabajadores de ATE detenidos hace 1 año y medio en Santa Cruz. ¿Vos te enteraste? Hay una campaña, no estoy hablando de los petroleros de Las Heras, ¿eh? No estoy hablando de ellos. ¿Te enteraste que hay 5 personas detenidas hace 1 año y medio? Bernardo, buen día. Buen día, Rubén. Quería, como para brindar algo de información en relación a estos interrogantes que vos planteabas, en relación a la universidad, cómo la institución está afrontando este hecho de violencia, de patoterismo y de represión tercerizada que se llevó a cabo en la Universidad de General Sarmiento a principios del mes de septiembre. Hay un comunicado que se colgó el mismo día en que esto sucedía en la Universidad de General Sarmiento, firmado por la rectora Gabriela Dicker y el vicerrector Pablo Bonaldi. Lo que voy a leer es textual y es íntegro. Esto es todo lo que dice el comunicado. Bien. Dice lo siguiente: repudio a los hechos de violencia de la UNGS, Universidad Nacional General Sarmiento. Manifestamos nuestro enérgico repudio a los hechos de violencia acontecidos en el día de la fecha, 5 de septiembre, en ocasión del acto de entrega de certificados del programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo. La universidad es y seguirá siendo un espacio abierto a la participación de organizaciones e instituciones del Estado y de la comunidad para la realización de actividades de distinto tipo. Desde este rectorado se promoverán todas las acciones que sean necesarias para evitar que situaciones así vuelvan a repetirse. Gabriela Dicker, rectora, Pablo Bonaldi, vicerrector. ¿Y cuál es la situación? No hay mayor descripción, no hay mayor análisis de la cuestión, y es significativo destacar que en el primer párrafo se repudia, básicamente, el primer párrafo, que es una oración, se repudia los hechos que no se detallan, y en el segundo párrafo hay 2 oraciones que reafirman la alianza estratégica que tiene la universidad con el Estado y con las organizaciones sociales que apoyan al Estado. Esto es histórico dentro de la universidad, desde el mismo momento en que el kirchnerismo, digamos, asumió en el país, pero además fue reafirmado cuando el rector Eduardo Rinesi asumió, digamos, este cargo en momentos en los cuales la política universitaria estaba siendo realmente mella dentro de las universidades nacionales y esto fue un síntoma de que esto era así. Bueno, hoy en día Eduardo Rinesi, que ya no es más rector, ¿no? En este momento está siendo parte del AFCA, está siendo parte del directorio del organismo de radiodifusión y es uno de los integrantes más conspicuos, más importantes y que más elabora, el politólogo, y que es parte de Carta Abierta. Por otro lado, cabe mencionar que Gabriela Dicker, que es una pedagoga, fue parte de la gestión, fue secretaria académica durante el rectorado y que bueno, y continúa la hace poquito fue nombrada rectora y continúa la gestión de Eduardo Rinesi. Hace un par de años, el centro de estudiantes que estaba liderado en su momento por una organización que estaba cercana al kirchnerismo, que tenía diálogo, pero que se reivindicaba como de izquierda, era quien conducía el centro de estudiantes y hace poco, hace un par de años, el centro de estudiantes fue hegemonizado, ganó con casi un 50% de los votos, un 40 y pico% de los votos, por un frente que integran organizaciones y agrupaciones kirchneristas. Que hasta ese momento poco y nada habían tenido de intervención, ¿no? El momento en que se organizaron y que más o menos se fueron aglutinando en poco tiempo, en 2 años ganaron el centro de estudiantes. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores permaneció y aumentó su caudal de votos, pero siempre mantuvo un 30%, que era lo que históricamente había mantenido durante estos últimos 10 años, digamos. Aumentó un poco su caudal de votos y además aumentó la injerencia en la vida universitaria en general. Bien, eso digamos, en cuanto espacio de información. Lo que estás dando es información, como dijiste vos. Yo no te voy a decir que leas porque no lo tengo aquí delante de mi pantalla. Pero cuando hablo efectivamente de que se trabaja sobre la parálisis y a generar las condiciones de miedo o bien aceptación, es que ese comunicado que acabas de leer vos va en esa dirección. A ver, yo leo ese comunicado después de leer esto o leer una información que, si no es de este ámbito, La Izquierda Diario, si tomo algún medio de San Miguel y encuentro que el ministro Tomada fue repudiado por grupos de izquierda, que podría encontrarlo, y leo ese comunicado, el que vos leíste recién, da cuenta ese comunicado que la universidad repudia a los grupos de izquierda que fueron a escrachar a Tomada. Entonces, lo que estoy planteando en concreto y en forma muy directa, es que la Casa de Altos Estudios propone el hecho de violencia. No es que lo repudia, lo propone y lo tolera. Al no haber una descripción, yo no sé si está repudiando a Esmata, o no sé si está repudiando al pibe que fue a decir la Tomada, mire, mi hermano trabaja en una jaula y hay 60 que esperan. No lo sé. Ahora, si quiero saber algo más, me pregunto qué tipo de relación tiene la universidad con el gobierno y me va a la pauta de que es inviable que la señora rectora pueda cuestionar o interpelar a Tomada y al gobierno. Por eso digo, lo obvio no se explica. Si hay una instancia en que se vuelve obligatorio explicarlo y decirlo, es esta. Pero no para taparlo, sino para decir que la universidad admite la patoteada que sufrieron 2 pibes, no 100, 2 pibes. Uno que hablaba con Tomada y otro que quería entrar. Si a 2 pibes son capaces de hacerle esto, y además que el rector, o la rectora en este caso, avale la acción, imagínate si hubieran ido 20 o 50. ¿Sabés qué dirían? Que están tratando de desestabilizar a la Universidad de General Sarmiento. Los modelos de comunicación son claros, son muy claros. Hasta te diría son muy básicos, pero de enorme utilidad. Y eso hace el amedrentamiento en un lugar en donde deberían discutirse las ideas, ¿no? Debería haber un espacio precisamente como para analizar esto, ¿no? Porque es una universidad donde se discuten las ideas, las teorías, ¿no? Y se llevan a la práctica modelos más democráticos. Esto es lo único que quería decir hoy lunes respecto a aquello que nosotros no solamente no toleramos, sino que vamos a denunciar hasta el hartazgo.

corte informativo. Cortaron el río Bermejito, lo han cortado, sería para desviar el cauce para un señor que se llama Ornequian, que hace riego a su campo y donde se ha secado nuestro río. No, ya no ha quedado nada de agua, se ha cortado todo, se ha secado el río. Todo el impenetrable norte chaqueño sería, sería inmenso, el departamento más grande del Chaco es. Recorte informativo. La palabra como arma. El día viernes, Libres del Sur hizo la presentación de su precandidato a la intendencia. Así como Ceballos se presentó como aspirante a la gobernación en 2015, Lucas Franco será el hombre que dispute en las primarias de agosto ese lugar para llegar a la final de octubre. Vean ustedes que el armado, la estructura que hace a la búsqueda del poder, no arranque el año que viene. Y las fuerzas que tiene cada estructura o cada partido va mensurando los momentos. Por eso escuchar a Balán hoy era interesante, valioso, porque aparece y va a emerger un frente teniendo Unidad Popular, representación en todo el territorio, irá allí Patria Grande, irá allí Emancipación Sur, irá ahí el Frente Popular Darío Santillán, ¿no? Irán en esas direcciones para ofrecer algo que no sea testimonial, como dijo Balán. En el caso de Libres del Sur, es dar la primera puntada, definir ya cuáles son los precandidatos e instalar una discusión hacia afuera y hacia adentro. Lucas Franco decía el viernes, nosotros nos presentamos no para bajar la candidatura en agosto, sino para dar una disputa dentro del Frente Amplio UNEN en agosto y aspirar a gobernar Moreno. Bueno, escuchamos la primera parte de la nota que le hicimos a Lucas Franco, día viernes, animate lo nuevo, ese es el eslogan, vamos. Una suerte de eslogan de campaña que hemos definido en este hoy inicio del camino rumbo al 2015 y encierra una propuesta que nos hacemos a nosotros mismos como dirigentes políticos y que le hacemos a la comunidad. La historia de Moreno tiene una fuertísima concentración en el bipartidismo histórico morenense, que es el espacio de las distintas expresiones del Partido Justicialista y el vecinalismo, el acefismo, el espacio que representan las figuras de los hermanos Acef. Esa es la representación de la política histórica tradicional de Moreno. La sociedad de Moreno, la comunidad de Moreno, desde hace muchísimo tiempo, elige entre esos dos espacios. El grado de colapso de las instituciones, el grado de desidia absoluta que tienen hoy nuestras comunidades, la violencia que existe por parte del Estado hacia la comunidad, el abandono, el desprecio, tiene responsabilidades compartidas de toda la dirigencia política. Por supuesto que el responsable número uno tiene nombre y apellido y se llama Mariano West. Ahora, quienes debieron encargarse de ejercer el rol de tradicional opositores en Moreno también tienen responsabilidad. Y no me olvido de el espacio político de los ASEF votando el presupuesto del intendente, haciéndole un voto de confianza. No me olvido de el retroceso en la idea de controlar al bingo, vaya uno a saber por qué, de este espacio político. No me olvido tampoco del PRO defendiendo el proyecto para el nuevo, supuesto nuevo contrato de basura. ¿Qué quiero decir con esto? Animarse a lo nuevo significa romper esa trampa histórica que nos proponen, que es que solamente se puede elegir entre el peronismo y el grupo político de los hermanos ASEF. Nosotros creemos, identificamos que hay una necesidad de nuevas expresiones políticas y asumimos la responsabilidad de ofrecer una alternativa. Digo, no nos creemos dueños de la verdad, pero recogemos en nuestro trabajo diario con vecinos esta idea de, bueno, sí, compartimos, tienen razón, el transporte necesita cambiar, el sistema de recolección de basura necesita cambiar, el medio ambiente tiene que ser cuidado, pero ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? ¿A quién elegimos? Bueno, entonces, los que decidimos formar parte de una propuesta política, tenemos que asumir esa responsabilidad y hoy nosotros nos animamos a ofrecerle una alternativa a la comunidad y convocamos a la comunidad a animarse a mirar más allá de las históricas propuestas. La propuesta es quebrar el bipartidismo. Balán decía lo mismo hace un ratito, ¿no? Es el peronismo con sus versiones y la Unión Cívica Radical. Podríamos dar una discusión, gringo, o empezar a charlar el viernes. Aunque sea, pero lo voy a tirar como título y propuesta. ¿Qué bipartidismo? Claro, el bipartidismo ya está quebrado, no sé, hace años. Pero lo dejo así como título. Si hay algo que nos... Nosotros estamos diciendo de aquí, por ahí hasta me parece que es al pedo, ¿viste? Pero las categorías están perimidas, son viejas. ¿Qué bipartidismo? ¿Qué bipartidismo? Es más, miren cómo está la situación. Que, por ejemplo, José Barreiro, que va creciendo en imagen, participa de reuniones de la juventud del la JP, es decir, hay una búsqueda de ir a la fuente para que no se pierda esto que es esencial en nombre del Frente para la Victoria. Es decir, van hacia la búsqueda del bipartidismo porque no les alcanza con lo que tienen, pero ya no lo pueden recuperar aquello. La Unión Cívica Radical es un partido que está atomizado, para no decir extinguido. No, me parece que lo que se ha consolidado en la Argentina es la política del protagónico, de la figura. No importa el partido ni la estructura. Importa tener esa persona que mida bien. Che, no tenemos que hacer cargo de esta historia. Es así, está sucediendo. No es que va, está sucediendo. Si mañana lo miden a Máximo Kirchner y le va bien, va a jugar. Es eso. Es eso y no es otra cosa. Lamentablemente para muchos, no lo quieren aceptar. O sea, acá no hay un bipartidismo en la Argentina, ya está eso. Ya está y lo debatimos con cualquiera, pero bien. ¿No? La transversalidad de Kirchner abonó ¿a qué? Al partido único. ¿No? Y ganó en gran medida la idea del partido único. Bueno, ¿está? Bueno, ya vamos a charlar con él. Bueno, vamos a, si te parece, un audio más, el último audio de Luca Franco. Dale. En la historia de Libres del Sur es un paso para nosotros muy importante que tiene que ver con mucho debate. Hace muy poco nosotros lanzamos la precandidatura de Jorge Ceballos a gobernador y también encerró un debate muy profundo acerca de cómo nos vemos nosotros frente a la sociedad haciendo política. Nosotros somos una fuerza no históricamente electoral que tomó la decisión de formar parte de un frente con fuerzas diversas, que fuimos muy cuestionados por esto. Digo, la izquierda tradicional nos cuestionó mucho formar parte de un frente político con distintas expresiones como el radicalismo, el socialismo, el GEN. Nosotros estamos plenamente convencidos de que hay que hacerlo y decidimos colectivamente que nuestro espacio político tiene que hacerse cargo de ofrecerle una alternativa a la comunidad. ¿Y por qué lo decimos? Porque hace mucho tiempo hemos acumulado, a pesar de nuestra juventud política y nuestra juventud en edad, hemos acumulado una vasta experiencia en recorrer el territorio de Moreno, en este caso, y de la provincia de Buenos Aires, y de recoger las frustraciones de los vecinos, las luchas de las comunidades, las propuestas de nuestros vecinos. Entonces creemos que este es el momento en el que nosotros también tenemos que dar un paso. El paso que le pedimos que dé a la sociedad, esto que le decimos, animémonos juntos a elegir por fuera de lo que nos ofrecen históricamente. Bueno, nosotros creemos que hay que estar a la altura de las circunstancias y también animarnos. Esto, creo que la primera pregunta que me hacías tenía un poco de la respuesta, también contestaba la segunda, ¿no? Nosotros creemos que hemos llegado a un momento en el que tenemos que tomar la decisión de ofrecer una alternativa. Y esperamos hacerlo con un buen equipo de trabajo, es lo que estamos constituyendo, y con una lógica distinta. Hoy lanzamos mi precandidatura a intendente, invitando primero, antes de hacer el histórico mitin, el clásico mitin político y la charla del candidato, queremos escuchar a los vecinos. Entonces la dinámica que nos dimos hoy es, arrancamos escuchando a los vecinos qué les pasa, qué sienten, qué proponen con respecto a los distintos temas que creemos nosotros que son prioritarios en Moreno. Bueno, allí está el primer precandidato dentro del Frente Amplio, UNEN, el Luca Franco de Libres del Sur. Un separador y buscamos el cierre de la propuesta de hoy. Ya venimos. Corte informativo. Los 8 vagones tienen cada uno su compresor, que funcionan para el sistema de frenos como para la apertura y cierre de las puertas. Cuando se peritó en la chapa 16, los dos primeros compresores no se pudieron peritar del primer y segundo vagón porque quedaron completamente destruidos. De los 6 restantes, solo se pudieron peritar 4, porque uno estaba fuera de funcionamiento y el que resta no estaba. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, voy a dar estos nombres y mañana seguramente nos abocaremos a expandir la idea, que es muy, muy mínima, ¿eh? Ernesto Appendino, Diego Reyes, Juan José Vera, Alberto Arteaga y Patricia Benítez. Son 5 laburantes de ATE detenidos en Santa Cruz por un reclamo paritario. Están en cana desde hace 1 año y medio. No estoy hablando de los presos condenados en Las Heras. No estoy hablando de ellos. Estoy hablando de delegados paritarios. Vamos a charlar unos minutos con Félix Díaz, que está en línea. Félix, Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, Rubén, muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Teníamos mucha necesidad de charlar contigo. A propósito de una información que circuló por los medios alternativos, cuyo título a mí me provocó la necesidad de compartir con vos y escucharte a vos. Esto de tener que, afuera en el exterior, hablar de lo que nos pasa a nosotros. Afuera en el exterior de lo que te pasa a vos en la comunidad de La Primavera. como en los foros internacionales nos pueden escuchar, pero los problemas los tenemos aquí. Entonces, ¿cómo es esto? Es decir, ¿en dónde encuadra esto? ¿En qué modelo y en qué sistema encuadra esto de afuera tener que hablar lo que pasa adentro, que sigue sucediendo, ¿no? Sí, la verdad que es una pena que la gente, la mayoría de la gente cree que estar acá encerrado siempre para que uno se muera así enjaulado sin poder dar a conocer lo que les pasa. Y esto creo que pasa porque los países internacionales se ha organizado, se ha conformado una organización que se llama Comisión Interamericana, Corte Interamericana, después está la ONU, de la cual han hecho un convenio los países internacionales para garantizar la vida, el territorio de los pueblos indígenas del mundo, y los gobiernos han aceptado esa declaración universal por los derechos indígenas en el año 2007, de la cual Argentina se hace cargo de ese compromiso de garantizar la práctica de la ley que fue hecha en el año 1994 mediante lucha de los pueblos indígenas en la reforma de la Constitución. Entonces, durante estos procesos democráticos que estamos viviendo, hemos visto más muerte, más desalojo, más muy maltrato que hemos recibido. Y Argentina tiene que responder estos reclamos que estamos haciendo. Porque nosotros como comunidad indígena tuvimos la suerte de denunciar estos hechos que se cometió delito contra la comunidad Compo Tanapugnanabó en el año 2010. Y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos nos otorga una medida cautelar. Esa medida cautelar, el gobierno nacional estaba obligado de garantizar la seguridad física de la comunidad. Pero ¿cómo creer que uno está denunciando ante la policía la violación de los derechos humanos y después la misma policía es la garantía de tu integridad física? La gendarmería, que fueron parte de la represión del año 2010, son los que garantizan nuestra seguridad. Entonces, ¿qué seguridad uno puede esperar? Entonces, los pueblos indígenas del país estamos pasando por una situación muy, muy crítica por la falta de acceso a la justicia, porque ni los jueces ni los gobiernos se hace cargo de esta problemática que fue creado por el mismo Estado, esta inseguridad, este maltrato, esta discriminación que sufrimos producto de la falta de aplicación de estos derechos que está establecido en la Constitución Nacional y la Ley Nacional 23.302, el Convenio 169, la Declaración Universal por los Derechos Internacionales de los Pueblos Indígenas. Están garantizados jurídicamente, pero ¿quién se hace cargo? Y claro. Y muchas veces Argentina, como nosotros solemos escuchar que Argentina es un país independiente, que se celebró su, no sé si fue el aniversario de país, como 200 años, hace poco, y aún así estamos pidiendo que nos reconozcan como integrante de este país, pero como persona, no como pobrecitos indios, que hay que darle las cosas que sobran, y no se aplica su derecho de igualdad de ciudadano. Claro, digamos, Félix, que está escrito, no está garantizado, ¿no? Eso está escrito, pero como dijiste vos, sí. ¿Y quién garantiza que eso se cumpla? Los gobiernos. La justicia. Ajá. Y no lo cumplen, ¿verdad? Ninguno. Bueno, hay 5 hermanos huichí detenidos, ¿no? Así es. Entonces se hace una campaña libertad a los 5 presos, ¿no? Yo creo que acá se repite algo de los 5, ¿viste? Y se le da un marco ideal, Pero nosotros nos preguntamos siempre, y con muchísimo respeto, ¿de qué manera se ponen los cuerpos? Nosotros estamos en esta radio, ¿no? Ustedes padecen esas situaciones. Los cinco hermanos detenidos, lo que sucede en la comunidad de la Primavera. Entonces, lo que puede servir un espacio comunitario como este, un programa como este, es que ustedes le digan a quienes escuchan de qué manera la represión los o intenta someterlos, cómo los derechos son ultrajados, de qué manera son excluidos en nombre de una supuesta inclusión. Para eso sirve, lo dijiste vos recién. No es que nosotros estamos reclamando migajas. No están pidiendo una radio ustedes, ¿verdad? No es ese el objetivo de la comunidad o la historia de la comunidad. Deme una radio, entonces yo transfiero por la radio mi cultura mientras me quedo sin tierra. Así es. Nosotros estamos realmente preocupados por la falta de voluntad política de este gobierno y todos los gobiernos que pasaron. Porque en una nefasta historia de la Argentina, en el año 77, 78, el ejército argentino, cuando gobernó este país, nosotros no sabíamos qué es un gobierno dictador, o sea, una dictadura. No sabemos nada. Como pueblo indígena vivimos en el interior con nuestra forma de ser, porque escuchábamos al general Stroessner que gobernaba en Paraguay, un general que gobernaba en Brasil, un general en Bolivia, en Chile. Entonces, cuando se habla de una dictadura, ¿cómo puedes entender de que los países democráticos estaban gobernados por estos tipos? Uh-huh. Y en esa peor época de la dictadura, sí, el ejército argentino, en ese momento, que han hecho, o sea, por hacer el mando, nos devolvió las tierras de las 5.000 hectáreas, reubicando familias paraguayas que estaban usurpando nuestras tierras. No es que desalojó como hoy nos desalojan con las armas y con los papeles, las leyes. Reubicaron a la familia paraguaya y le dieron tierra y fueron beneficiados. Y nosotros nos han devuelto nuestras tierras y nos dieron algunos trabajos, algunos maestros que no tenían título, pero personas idóneas. Nos dieron tractores, nos dieron recursos. Vuelve la democracia en el año 80. Ahí se va perdiendo, Félix, ahí se va entrecortando y es muy muy muy valioso lo que estás trayendo. A ver si te escucho mejor ahí. Y Formosa, como provincia pionera del desconocimiento del derecho indígena, sí, bajo todo lo que nos dio en ese gobierno de facto, sí, nos quitó la tierra, nos secuestraron los tractores, cambió el título, violó el derecho indígena. Y nadie dice nada. Cuando se reclama a los 30 millones de argentinos que han sido desaparecidos en manos de estos genocidas, parece que en esos 30 millones de argentinos no hay indígenas. ¿Cuántos miles y miles de indígenas que han sido muertos? Y nadie sabe. Ahora, cuando se menciona 5 huichí detenidos, parecería que son 5 nada más. Claro. ¿Cuántos indígenas procesados que tenemos causas penales abiertas? Nadie le da importancia. Pero cuando muere un indígena, no es un ciudadano, es un indio, murió. No sabe los medios, no se conoce de dónde es, por qué murió, qué le pasó. Pero cuando muere un habitante acá en la capital, la movilización de todas las organizaciones sociales, de derechos humanos, es... suman, se multiplican, hacen ruido y pueden cambiar las carátulas de la muerte de un ciudadano. Pero al indígena, no. Nosotros no tenemos esa posibilidad de decir lo que nosotros queremos. Porque los medios no muestran, solamente muestran al indio pobre, al indio hambriento, al indio que no tiene casa. En vez de mostrar el conflicto que genera esto, problema es la tierra. ¿Por qué? Porque al reducir el territorio, el indígena no puede tener la posibilidad de desarrollar su capacidad, claro, como pescador, cazador, recolector. La actualidad se le está matando. Y creo que la ciudadanía tiene que conocer y acercar a escuchar, no hacer un prejuicio, escuchar y ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Porque no es solamente a los pueblos indígenas pasa esto, pasa a nuestros vecinos que llegan acá en Argentina, origen paraguaya, boliviana, de toda clase de diferentes orígenes, que sufrimos de esa falta de justicia. Es decir que no son seres humanos, porque no son argentinos, ya se quieren privilegiar a ellos, que chupan las medias de los políticos, y a lo que nosotros tratamos de no vender nuestra dignidad, de no negociar nuestra vida, nos hacen esta cruz. Y es doloroso que este país quiere ocultar esta realidad del pueblo indígena. La devolución de los territorios es la muerte y el exterminio de los pueblos indígenas. Félix, te mando un fuerte abrazo desde aquí y te vamos a seguir llamando. Fuerte abrazo, bueno, para vos. Muchísimas gracias por la comunicación. Un fuerte abrazo. Bueno, se entrecortó. Yo por los auriculares tenía mejor registro. Lo que dijo Félix Díaz en la segunda parte de la nota es que el gobierno militar, el gobierno de facto, el que provocó el genocidio, les devolvió las tierras y reubicó a familias paraguayas sin desalojarlas. No faltará el idiota que piense que Félix Díaz está haciendo culto a la dictadura. Tan solo quería él reseñar que viviendo en el interior no sabían lo que estaba pasando. No conocían la historia de las desapariciones. Hoy la conoce y es crítico de ello y condena aquello. Pero mientras estaban en su tierra, los milicos reconocieron los derechos de los pueblos originarios. Y la crisis que están viviendo es que en pleno gobierno de máxima democracia le sacaron los tractores, le sacaron la tierra, le sacaron los títulos, los persiguen, los escarcelan y los matan. Es un planteo tan fuerte, tan doloroso, que no lleva a pensar algo distinto a Félix y a los integrantes de la comunidad, que lo único que pretenden es que sean reconocidos como son, que les devuelvan las tierras. No quieren una radio, ni pretenden que le manden pastores evangélicos para fracturar la comunidad de la primavera. Todo tipo de métodos para desarmar la comunidad. Eso se está haciendo como política de Estado, no residual, como política de Estado. Y Félix Díaz tiene que ir al exterior a hablar de lo que pasa acá. En el exterior decir que las leyes acá no son cumplidas por los gobiernos ni por los jueces. Y si no escucharon bien, dijo, algunos hoy hablan de los 5 hermanos Huichí, pero aquí hay procesados, hay desplazados y hay muertos. Si ocurre algo en Capital Federal o en la provincia, las organizaciones están, se expresan, matan a un hermano y murió un indio y punto. Eso nos interpela a todos, sin excepción. Nos tenemos que ir. Buscamos un separador y nos vamos, si es factible. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utilizan para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísimas tierras para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, con este hermoso villancico nos vamos despidiendo de la jornada de hoy. Sí, gringo. Ay, no te escucho nada, ¿eh? Ahí está, a ver. Ahí estamos. Ahí está, por eso. Ahí estamos. No, simplemente quería despedirnos, quería despedirme, digamos, de los oyentes. Y bueno, pensar un poco, reflexionar un poco con los oyentes, hacer algún comentario en relación a las palabras de Félix Díaz, que a veces nos interpelan, digo, porque hacía tiempo que no hablábamos con Félix Díaz, estábamos intentando justamente en otro, hace poco, intentar hablar, y bueno, hablamos en determinadas circunstancias allá a Formosa, por la detención de los hermanos Huichí no pudimos profundizar y continuar con la información. Estamos teniendo problemas importantes con la telefonía móvil, y de todos modos no es justificación para señalar, y hay que señalar el hecho de que a veces la vorágine de lo que sucede en territorio nos hace dejar por un tiempo de lado lo que está sucediendo a nivel regional, a nivel en el territorio del país. Uh-huh. Y la verdad es que las cuestiones que tienen que ver con el sometimiento y el despojo que estamos viviendo a lo largo y ancho del territorio argentino sigue su marcha y no tiene freno. Lo que a veces, digamos, provoca la necesidad de hacerlo visible y de seguir analizándolo y poniéndolo en oposición a otras cosas que están sucediendo también, como bien estábamos trabajando en relación a lo que pasa aquí cerquita en la Universidad de General Sarmiento, todas estas cuestiones que tienen que ver con la represión y la ocultación de los sistemas de dominación y opresión que está viviendo las mayorías populares. Bueno, son 5 hermanos detenidos. Son 5 trabajadores de ATE detenidos. Cuidado, no caigamos en la trampa que está bien, bien estructurada de pedir la libertad. Por supuesto que se pide la libertad. Es saber por qué están presos. El salto que tenemos que dar es ese. Lo obvio, no hay que explicitarlo, hay que hacerlo. Ahora, lo que hay que desnudar y lo que hay que revelar es el método de la detención y por qué las detenciones. ¿Quién ordenó la detención? ¿Para qué se los detiene? ¿Por qué se los mantiene detenidos? Es esta la clave. Sí, poner en cuestión la prepotencia, la impunidad ante el accionar persecutorio. Desde ya. Bueno, nos vamos. Mañana estamos con más información aquí acompañándolos en el 90.1. Bernardo Tosi, Cinta Medina, Rubén Bustamante, gracias por estar ahí. Chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.